que despertaste en tu latir, pues hoy sentiste la ilusión del amor y tu vibrar se enamoró. Cuando te sientas palpitar, cuando te creas ser feliz, caso del tic-tac, es el amor, una nueva vida nació en ti. Por eso no te creas que te debes fiar, pues el amor engaña, te puede hacer llorar. Oh, oh, pequeño corazón, vida y juventud, lleno de amor y de alegría estás hoy, mas no derroches tu esplendor. La vida pronto pasará, se llevará tu juventud y aquel tic-tac enamorado de ayer. Por eso no te creas ni pienses en sufrir. Hay muchas cosas buenas y tienes que vivir. Oh, oh, pequeño corazón, tú vives siempre y sé feliz, pues solo Dios